Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se realizará la tercera edición del Festival Dancemos en el Museo Naím Isaías en Guayaquil. El evento se desarrollará por el Día Internacional de la Danza, en el que participarán varias academias e institutos de danza guayaquileñas. Estudio de Danza Amada, Danza Jazz, Amaru Danza Tribal, José Poveda y Alejandro Vaca. Internacionales. Buenos Aires. El coro argentino Música Cuántica Voces de Cámara, junto a la Orquesta de Buenos Aires y varios solistas, se presentará hoy en la capital argentina. Interpretarán la obra para coro y orquesta Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart. Este grupo, fundado en 2006, cuenta con numerosos premios locales e internacionales y fue finalista del Gran Premio de Europa de Canto Coral, cuyo certamen se llevó a cabo en Arezzo, Italia. En 2014, la agrupación participó del Simposio Mundial de Canto Coral en Seúl, Corea del Sur, como único representante de la región. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.